gozo de la opresión, penas, ilusión, luchas y rencor se han mezclado en la pequeña aldea. Todos dicen que no hay lugar y qué dolor para María y José, pues para el niño no habrá cuna ni mesón en Belén. Gloria in excelsis Deo. Ha nacido vida eterna en Belén. Lleno el mundo está Dios. Hay vida por Jesús, esperanza damos y trae la paz, cambia el corazón del buen niño. Ahora es de pensar, tiempo de obrar, para que el mundo tenga paz y amor. Por Jesús hagamos nuevo mundo. Jesus.